papi, mami. ¿Cuántas veces has pensado, Dios mío, son radiactivas al ver las cacotas de tu bebé? Pues no andabas muy lejos. Y te hemos escuchado. Hemos desarrollado nuestros nuevos pañales Pop and Go aplicando técnicas básicas de tratamiento para reducir los niveles de radiactividad de las corrientes de desechos líquidos. Filtración, centrifugación y evaporación y... ¡Adiós, cacotas! Con Pop and Go, un cambio al día es suficiente. Se acabaron los olores y las irritaciones, bebé. Salen y desaparecen. Pop and Go. Un producto de Industrias Farmacéuticas Gringo.